Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Muy buen día a todos, muy bienvenidos, ¿cómo están? Voy a estar orando para que pase el pesar, la tristeza. Veo que hay muchos que están pasándolo mal, ¿no? ¿Cómo lo están pasando? ¿Mal? Gracias, gracias. Bueno, no era para tanto. Bueno, espero que sí, de verdad, hayas tenido una linda semana, más allá de todo, donde hayas podido ver que Dios está allí junto a vos, junto a usted, obrando en tu vida, en tu casa, en tu familia, sosteniendo, sanando, proveyendo. Así que espero que hayas percibido eso. Eso es lo más importante, lo más precioso que nos puede pasar a cualquier persona, a cualquier ser humano, ¿verdad? Y así sentirnos, en todo caso, sí, que estamos contenidos, que alguien verdaderamente se interesa por nosotros, que tu situación, tu vida no queda en el desconocimiento de todos, no hay alguien que siempre está poniendo sus ojos sobre vos y buscando de todas las maneras posibles poder tener la oportunidad de bendecirte, de cambiar la vida que a veces, bueno, nos va llevando por algunos caminos que nos hacen sufrir. Y bueno, Dios tiene ese propósito, darnos oportunidad para que usted y yo estemos mejor en todo caso. Si no estamos bien, Él quiere darnos esa libertad, esa victoria, Él quiere sanarnos, Él quiere ponerte en pie en la vida para que puedas andar bien, tranquilo, en paz, en plenitud, disfrutando de todo lo que Él tiene para vos. Así que eso es inigualable, esa experiencia de saber que Dios está con uno. Y está claro que muchas veces nos preguntamos, ¿cómo ese Dios tan grande, poderoso, siempre me pareció lejano? Yo no lo conozco. Bueno, Él está allí muy cercano, dice la propia Biblia, Dios mismo. Dice, mira, estoy tan cerca tuyo que te vas a sorprender. Pero cuando uno tiene verdaderamente el deseo de entablar esta relación con Él y bueno, conocer a Dios de otra manera y relacionarnos con Él, quizás como nunca antes, eso se logra, eso es posible. Y Dios nos ayuda para que vos y yo lo podamos experimentar por nosotros mismos. Y entonces ahora sí, ahora sentimos paz, la experimentamos, hay paz en nuestro corazón. Nos sentimos poderosos en Él. No andamos con miedos y con temores. Sí somos prudentes, pero sabemos que la mano de Dios está sobre nosotros y cuidándonos y guardándonos de todo mal. Y allí vemos todo ese amor, esa gracia y esa misericordia que Dios tiene para con cada uno. Así que eso es lo que deseamos, eso es lo que anhelamos y buscamos todos los que formamos parte de esta comunidad y que nos vamos integrando a esta comunidad. Ese es nuestro deseo. Somos iguales en este sentido a cualquier otra persona, pero ya hemos alcanzado esta experiencia y nos abrazamos a la experiencia, no a Dios. A Dios. Y entonces allí todo cambia. Ténganlo en cuenta, tome decisiones. Estamos para acompañarle. Estamos en ese mismo camino. Nadie lo ha alcanzado ni lo ha logrado por completo. Así que qué bueno que podamos todos ayudarnos a avanzar para estar mejor en los planes de Dios. Ah, ¿cómo? ¿Dios tiene planes para mí? Claro que Dios tiene planes para su vida. Su vida no es casualidad, una desorientación. Dios te dio la vida con propósitos y planes. Y está claro, muchas personas no los conocemos y buscamos, andamos de acá para allá, bueno, parece esto. Pero cuando nos relacionamos con Dios, ahí entonces encontramos ese verdadero sentido de nuestra existencia. Ah, uno vive absolutamente distinto, ¿no es cierto? Qué bueno, te bendigo para que vos también lo puedas experimentar. Y bendigo y saludo no solo a los que están aquí por primera o segunda vez, sino a todos los que están participando de la transmisión, como habitualmente acontece, ¿verdad? Periódicamente tengo la oportunidad de ver luego allí los mensajes que nos dejan, los saludos, y nos complace mucho que haya un buen número de gente que participa también recibiendo esta transmisión y todo lo que acontece aquí, de igual manera que los que ya estamos aquí. Claro, no están aquí porque algún impedimento tienen, porque como siempre sabemos, nada iguala a esta experiencia de estar allí, en el lugar, no que alguien nos cuente o podamos ver a la distancia lo que está aconteciendo. Seguramente la gente ha visto que nos ponemos en pie y nos saludamos, nos damos la bienvenida, nos bendecimos, y la gente que está en su casa no tiene esa experiencia de poder recibir esos abrazos o de dar abrazos a otro, ¿verdad? Entre otras cosas. Así que nada se iguala a estar y ver a Dios entre nosotros y disfrutar de todo eso. Así que sea bendecido. ¿Quiénes están? ¿Hay alguno que está aquí por primera vez o segunda vez? Estamos aquí recibiendo bien, seas bendecido. Bueno, a los demás también. Damos gracias a Dios por la vida de todos y cada uno. Bueno, en esta mañana, permítame ir anunciándole que el 6 de abril vamos a tener un encuentro de bautismos. Otra vez, quizá usted nunca vio los bautismos así como la Biblia lo indica, ¿no es cierto? Es decir, hay que sumergir a la persona en el agua y luego levantarla, claro, luego de unos 15 o 20. Depende, no, tampoco. Bueno, es así como la Biblia lo enseña. El propio Señor Jesús se bautizó de esa manera y nosotros respetamos esta enseñanza de la palabra y es un acto muy importante en la vida espiritual de cualquier persona, un hecho poderoso, algo que llena de alegría y de gozo a la persona, a la familia y a toda la iglesia también. Así que tenerlo en cuenta para el 6 de abril, ¿verdad? Así que bueno, vamos a tener algunas otras cosas y después las vamos a ir anunciando periódicamente. Pero también esté atento si usted nunca ha participado de lo que nosotros llamamos un encuentro de bienvenida, un desayuno de bienvenida, esté atento o hágamelo saber, yo nunca estuve en ello, porque se trata de un encuentro previo a esta reunión, un rato antes, donde compartimos un desayuno y les presentamos a la iglesia, a esta iglesia, Jesús es el camino, para que usted conozca qué es, a qué nos dedicamos, qué hacemos acá, bueno, y haga todas las preguntas que quiera hacer, así que es un ambiente muy cálido y muy familiar, y mientras desayunamos, entonces les presentamos cómo estamos organizados, qué propósitos tenemos, y así usted puede conocer más, mejor, quizás más rápidamente, y al mismo tiempo tenga oportunidad de hacer alguna pregunta que a lo mejor tiene, alguna inquietud, tiene que sentirse en absoluta libertad de hacerlo. Así que esté atento a esas invitaciones, y si quiere, ya hágame saber que usted nunca estuvo y tiene deseos de participar, bueno, no por las medialunas, ¿no? Pero bueno, hágamelo saber que ya tomamos nota de usted también. Muy bien, en esta mañana permítame compartir una reflexión, para lo cual primeramente y a modo de introducción necesito la asistencia de algunos voluntarios. En principio necesito dos voluntarios varones, no apunto a los que ya son miembros de la iglesia, hace muchos años que están acá. Bueno, otros, siéntase en libertad, quédese tranquilo, no hay un foso acá de leones ni cocodrilos, el piso queda ahí, no se abre nada, así que venga con confianza. Necesito por favor la asistencia de dos varones. ¿Quiénes se van a animar? Después van a decir, ¿por qué no habré ido yo? Ah, perfecto, perfecto, acá tenemos un par de valientes, así me gusta. Uno más valiente que el otro viene y medio. Pero bueno, ahí está, Gonzalo e Ignacio, vengan aquí, gracias. Bueno, ok, acá tenemos dos modelos, sí, cómo no, por allí Ignacio, mirando a la gente, te van a tener que ver. Y yo lo que les quiero preguntar, básicamente, ¿ustedes encuentran que estas dos personas son iguales? Está claro, ¿no es cierto? Al menos que alguien necesite ir al oculista y ajustar el... Pero no son iguales, ¿verdad? ¿Ustedes pueden marcarme algunas diferencias que ven en ellos? No hay diferencia. Uno tiene barba, ¿no es cierto? Y el otro se la afeitó. ¿Qué más? ¿La altura? Uno es un poco más alto que el otro. Un poquito, El peinado. Muy bien, ahí. No se hace peinado. Algunos salen rápido y lo disimulan. Dice, ¿había un viento en la calle? Es ella. ¿Qué más? Zapatilla. ¿Qué tiene la zapatilla? Ah, ¿cómo? ¿Esta es igual a esa? ¿Qué más? ¿Alguna diferencia más? Ah, muy bien, están vestidos de otra manera. Muy bien. Físicamente, muy bien, claro. Él tiene tres orejas, él tiene dos orejas. No, no. Muy bien. ¿Son diferentes entonces? Está claro, ¿no es cierto? Muy bien, fácil esto. Quédense ahí, tengo algo más para usted. Necesito tres damas, tres bellas mujeres, cualquiera, porque son todas bellas, así que tres, vengan y pasen aquí. Necesitamos también observar y vamos a tratar de avanzar con esto. Hágalo rápido porque, mire, 12 y cuarto y 20 pretendo terminar. Así que anímese. Ah, ahora se zambullen todos. Bueno, claro. Muy bien, ahí está, perfecto. Ah, muy bien, perfecto, ahí está. Gladys, tenemos aquí estas tres bellas mujeres. ¿Son iguales o son diferentes? Está claro, ¿no es cierto? ¿Qué ciencia, no es cierto? Márquenme algunas diferencias. ¿De quién? ¿El color de pelo? ¿Dos tienen anteojo? La del medio no. Ah, mirá. Es estilista. Marcelo es estilista. Muy bien, pase la dirección después para... ¿Qué otras diferencias? Los rostros, los ojos. 3, 2, 1. ¿La edad? ¿En qué lío no metí? Yo no me animaría. No sé, pero bueno, digamos que están muy cercanos en edad, muy jóvenes, y les, así. Pero hay diferencia. ¿Algo más? Listo, perfecto, muchas gracias. Denle un aplauso, ¿eh? ¿Qué tal? Están para Hollywood, para el premio Oscar. Ponga la mano adentro y tome... No, sin mirar. Es para usted. Es para usted, claro. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Muy bien. Pueden tomar su asiento. Eso es para la foto. Ignacio, todo para la foto. Eso después me lo vuelven a dejar en el... Muy bien. No hay más nada, así que no se preocupe nada. Muy bien. Quiero compartir con usted la maravilla de la creación de los seres humanos por parte de Dios. Dios ha creado los seres humanos, nos crea los seres humanos y nos hace, disculpe, ya vamos a marcar aquí la premisa, iguales, pero diferentes. Iguales pero diferentes, todos los seres humanos somos iguales pero diferentes. Y esta es la maravilla en cómo Dios nos ha creado. No ha hecho una máquina que sacada de manera seriada, con el mismo molde, todos iguales, todos parejitos. No, en algunos sentidos los seres humanos somos iguales y en otros tantos sentidos somos diferentes. Gracias, Esteban. Mire, la palabra de Dios dice en el Salmo 139:14. La propia persona que escribió esto, David, está diciendo esto. Gracias por haberme hecho tan admirable. Él experimentaba esto ahora que había conocido a Dios y que estaba relacionado con Él. Gracias, está agradeciendo y reconociendo el hecho de que Dios lo ha hecho de manera admirable. Igual, pero diferente a otros al mismo tiempo. Agrega, es admirable pensar en ello. Maravillosa es la obra de tus manos. Está hablando de sí mismo, pero se está dirigiendo al autor de la vida. Y eso lo sé muy bien. Qué bueno alcanzar esta experiencia, este reconocimiento, afirmar y desarrollar nuestra vida bajo esta premisa de saber que somos iguales pero diferentes. Y eso está bien. A Dios le agrada y a mí me debiera agradar. Pero ¿por qué es que tanta gente vive de otra manera entonces? ¿Por qué es que tanta gente nunca podría decir, estoy feliz en cómo Dios me hizo, me ha hecho maravilloso, admirable? Yo admirable, ¿admirable de qué? Yo no admiro a nadie, a nada. ¿Cómo contrasta esto con la experiencia de vida de tantas personas a nuestro alrededor? Otra versión de este texto dice, te alabaré, además, no solo le agradece, te alabaré porque me formaste de una manera formidable y maravillosa. Y esto mi alma conoce en gran manera. Es esta su experiencia, usted se siente así, mire, hay que detenerse y pensarlo bien, aprovechar la oportunidad que Dios nos presenta también en esta mañana para repasar estos aspectos en nuestra vida. Si Dios nos está hablando de esta manera es porque Él entiende y puede alcanzar a ver que alguno de los que estamos aquí, muchos, pocos, los que fuéramos, quizás necesitamos reconocer esto y aplicarlo a nuestra vida y a nosotros mismos. Estas expresiones marcan gozo en la persona. La persona está gozosa, está feliz, no está quejosa ni reniega de cómo es. Que a lo mejor ni siquiera sabe cómo es. Representa y expresa agradecimiento porque Dios nos hizo a todos maravillosamente complejos. Pero esta no es la manera, como decíamos, en que muchas personas se ven a sí mismas. Todo lo contrario. Pero veamos desde la perspectiva de Dios estos aspectos de iguales pero diferentes. Podríamos preguntar, ¿pero iguales en qué? ¿En qué sentido? Bueno, déjeme decirle, todas las personas que estaban aquí, ellos son iguales. Ante la mirada de Dios, ante los ojos de Dios, son iguales. Y si hubiésemos hecho pasar a todos ustedes aquí también, ocurriría lo mismo. Diríamos, en principio, todos son iguales delante de la mirada, delante de los ojos de Dios. Eso implica que cada ser humano y cada persona es valiosa, es valiosa. En Cristo somos valiosos y valorados además. La sociedad, el mundo, la gente que no conoce a Dios y que vive de otra manera. Bueno, sabemos que eso finalmente trae ciertas consecuencias también en estos aspectos de desvalorización, de menosprecio, de humillación. Y somos tan valiosos, usted, su vida, vos, sos tan valioso para Dios que Él envió a su propio Hijo a morir en la cruz por nuestros propios pecados. Mira qué valor tiene tu vida. Que Él dio su vida para que vos tengas también vida eterna. Así que en ello nos dio la oportunidad de ser libres y salvos para siempre. Y esto no se hace por algo que es insignificante y de poca importancia o valor. Por el contrario, se hace con aquello que es lo más preciado, que sos vos para los ojos de Dios. Esto implica que somos iguales también en importancia. No hay para Dios algunos que son más importantes que otros. Y eso a veces acontece aún dentro de los que ya somos del Señor, dentro de aquellos que sí somos cristianos. Bueno, encontramos que no nos consideramos tan importantes como otros. No, porque estas personas hacen esto, o son aquellos, o hablan de aquella manera, o se visten de aquella otra. Y entonces nos estamos boicoteando a nosotros mismos. Somos nosotros los que no nos consideramos valiosos o importantes, pero Dios sí lo está haciendo. ¿Y por qué yo me siento de esta manera y vivo de esta manera y pienso y creo y me comporto de esta otra manera? Y es porque seguramente he vivido algunas experiencias y he ido creciendo en la vida bajo esta otra premisa. No, yo quedé desfavorecido, algunos dicen el último orejón del tarro. ¿No es cierto? Es una expresión rioplatense, ¿no es cierto? Argentina, Uruguay. ¿Y qué significa? Y que uno va sacando y mirando el orejón para comerlo, pero siempre deja el que está más arrugado, que tiene peor aspecto. Entonces lo deja al final, es el último. Y vaya, implica la postergación, la negación, ¿no es cierto? El rechazo, la discriminación, todo eso implica ser el último orejón del tarro. Y mucha gente y algunos cristianos viven de esta manera creyendo que son el último orejón del tarro. Dios dice otra cosa absolutamente contraria. Algo está provocando que vos te consideres de esa manera. Algo lo ha provocado y lo sigue provocando. Necesitamos en todo caso alcanzar la sanidad que viene de Dios, la libertad que viene de Dios para comenzar a vivir de otra manera, considerándonos iguales en estos aspectos que estamos mencionando y también diferentes en otros que vamos a ver. La Biblia dice en el Salmo 8, 4 y 5, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Mire el valor y la importancia que tienen los seres humanos para el Señor, para Dios. Esta, Él se acuerda permanentemente, Él busca cuidarnos permanentemente. Él nos tiene en un lugar especial de su corazón, a todos por igual, a todos por igual. Sí, a usted también, a todos. Bueno, somos iguales ante Dios por la dignidad que conlleva nuestra vida, nuestra existencia. Somos personas dignas, somos personas y las personas son dignas. Somos seres humanos, los seres humanos son dignos, así los creó Dios, con dignidad. Él no fue en un... Luego de un almuerzo en la sobremesa o después que le haya caído pesado. No, él te pensó, nos planeó, nos diseñó, ocupó tiempo, dijo esto va a ser maravilloso, esta obra va a ser maravillosa. Y Él se complace en ti, en tu vida, en la vida de cada uno de nosotros. Ser dignos implica ser merecedores de respeto, de consideración y de buen trato. se comienza a darse cuenta cuán evidente quedan las actitudes que tiene la sociedad en general respecto a esto, ¿no es cierto? ¿De qué dignidad? Si es todo maltrato, es todo falta de respeto y de consideración entre los propios seres humanos. Pero también a veces nosotros mismos nos tratamos de esta manera, como personas no dignas. Somos iguales en cuanto a oportunidades. ¿Y cuáles son las mías? Y a lo mejor ya pasaron de largo, pero todavía va a haber algunas más por delante. Las que pasaron, pasaron. No se pudieron aprovechar, no las vi, no las... Bueno, ya está, pero por delante tenés tu vida, vos tenés un montón de oportunidades que vienen de Dios, te las está brindando, que son para vos como para las demás personas. Cada uno tiene oportunidades, oportunidades para cambiar, oportunidades para estar diferente, oportunidades para ser transformado, oportunidades para ser libre, oportunidades para estar en otra condición de vida, oportunidades para ser sano, para tener paz en el corazón, oportunidades para crecer, para prosperar, para expandirse. Tenés muchas oportunidades como todos los demás seres humanos. Nunca más digas, no, yo no tuve oportunidades, no nos quejemos, el pasado pasó. Tenemos que pararnos en el hoy y saber que Dios nos ve de esta manera, nos trata, nos considera de esta manera y de ver desde el hoy para extendernos a lo que está delante. La mayor de todas las oportunidades que Dios nos dio a todos por igual es la vida misma. Estás aquí, te pones en pie, ves, hablas, oís, haces un montón de cosas, igual que otros seres humanos. Tenés vida, eso significa, y en esto somos y estamos igualados. Tenés vida al igual que el más encumbrado o poderoso económicamente, o políticamente, o por las influencias que tiene. Tenés vida al igual que la tiene un científico, un ingeniero. Tenés vida al igual que todos ellos. Esto nos iguala. Tenemos oportunidades también para corregir nuestros errores, para enderezar nuestros pasos, para la posibilidad de ser libres. Ah, claro, ahora ya depende de qué hago yo con estas oportunidades. Pero todos los seres humanos tenemos estas. Allí somos iguales. Tenemos todos los seres humanos lo que se llama el libre albedrío, la capacidad de decidir, el derecho a tomar las propias decisiones. Claro que hay que hacerse responsables de ello. Porque es fácil apelar al derecho de tomar las decisiones por mí mismo y nadie decida por mí, pero es fácil después desligarse de las consecuencias o las responsabilidades que acarrean sobre todo mis malas decisiones. Y ya no recaen a veces sobre mí mismo, pueden recaer sobre mi salud, mi vínculo matrimonial, mi familia, mi casa. Y otra vez, aunque no hayan sido buenas las decisiones que tomé hasta aquí, o algunas de ellas no fueron buenas, y todavía estoy enredado en la vida por causa de esas decisiones, no es tiempo para culparse, para condenarse, es tiempo para tomar las oportunidades que Dios te da, al igual que a los demás, para salir de esa condición, para emerger, para ser libre, para que las cadenas que atan tu vida puedan ser rotas definitivamente. Nadie tiene el derecho a levantar ningún dedo acusador ni condenatorio a nadie. Nos tenemos que tratar siempre con dignidad. No solo porque somos seres humanos, sino porque además tenemos esta experiencia en Cristo. Somos de Cristo, somos del Señor. No podemos levantar ningún dedo delante de nadie. Ni hacia nosotros mismos. Para acusarnos de nada de lo que ha acontecido en nuestra vida, lo que tenemos que hacer es ayudarnos unos a otros a vencer, a salir de todas esas cosas. Hay oportunidades para enderezar nuestra vida. Claro, son iguales, como ustedes han visto también, desde la conformación física, pero no eran iguales. Sí, eran iguales desde la conformación física general. Esto es, el diseño de Dios para el ser humano. Dos ojos, dos oídos, dos piernas, dos brazos, una boca. Bueno, algunos parece que tienen más de una nariz y menos mal. Un ombligo, qué sé. ¿Entiendes? Desde esa perspectiva, esa conformación física general, somos iguales. Somos iguales porque en Dios no hay discriminación de ningún tipo. Somos aceptos, todos. No, no, pero entonces no me conoce Dios. Sí, te conoce, pero te ama igualmente a todos. Nos ama a tal punto que quiere darnos esa oportunidad de cambiar en todo caso nuestra vida. Y así decidiremos qué queremos hacer con nuestra vida. Y ese es el libre albedrío. Pero otra vez, ahora vienen las consecuencias. Si yo no tengo en cuenta a Dios y lo rechazo en mi vida, pues nunca voy a poder alcanzar a tener plenitud, absoluta libertad, a vivir con el propósito que la vida tiene. Voy a vivir en la incertidumbre, en la insatisfacción. Pero si tomo la decisión que debo tomar y debemos tomar, somos libres para eso, de reconocer a Dios en nuestra vida, de darle lugar, de reconocer sus diseños y sus modelos, reconocer estas premisas y vivirlas, pues entonces todo cambia en la vida. La Biblia dice, en Dios no hay acepción de personas. Otra versión y otro texto dice, todos son uno en Jesucristo, no importa si son judíos o no, esclavos o libres, hombres o mujeres, somos uno, todos aceptos, no hay discriminación, no importa qué pensás, no importa cuán alto sos, no importa cuán bajito sos, no importan estas cosas, Dios nos trata a todos de igual manera y bajo los mismos parámetros de justicia, gracia, misericordia y amor. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37, dice, el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. No, no sos el último orejón del tarro para el Señor. Sos un orejón, no, este no. Sos un ser humano bello, una persona bella, que Él se complace en vos, Él es feliz con vos. Y te trata igual que a todos los demás. No, pero yo soy medio díscolo. Eso no cambia su amor hacia vos. Eso no hace que te rechace o te discrimine. Al momento de decir, no, vos, no, este no, porque no, no quedás afuera. El que viene a mí no lo echo afuera. ¿Quién nos va a tratar mejor que nuestro Dios? Todos somos iguales a los ojos de Él, admirables, maravillosos. Y si vos tuvieras oportunidad ahora de mirarte en el espejo, ¿podrías decir lo mismo? ¿Podrías decir lo mismo que David? ¡Ay, Señor, me hiciste tremendo, qué bueno! Maravilloso, admirable. ¿Cómo te ves a mí? Esto no es ni narcisismo, no es engreimiento, no es soberbia, vanagloria, ella es el mejor que todo. ¿Viste? No, claro que no. Pero ¿cómo te estás viendo vos mismo? ¿Te ves igual desde esta perspectiva? Merecedor de dignidad, de respeto, de consideración, de atención, de cuidado, de buen trato. Si te ves así, nunca permitas todo lo contrario. Tenés que poner límites. Si alguien quiere ir más allá y efectivamente maltratarte, faltarte el respeto, toma decisiones muy firmes para impedir que eso se produzca. Hay que poner límites. Y uno puede tener paciencia un poco y ver la situación, pero si no hay cambios, hay que poner límites. Sí, no es fácil, sí, yo lo sé, posiblemente no lo sea, pero Dios está allí. Nosotros nos tenemos que hacer respetar. Bueno, todo esto contrasta con lo que estamos acostumbrados a ver en la sociedad, ¿verdad? Discriminación, desvalorización, por cualquier razón, hombre, mujer u otras creaciones, humillación, menosprecio, desinterés, bullying, que no se da solo a nivel de los niños o adolescentes, en adultos también, sexting, burlas. Somos iguales a los ojos de Dios. Él te ve igual que a cualquier otro. Pero somos iguales, pero al mismo tiempo diferentes. ¿Y diferentes en qué? Bueno, esto ha sido más fácil, ¿no es cierto? Esto es más fácil darse cuenta ahora. Ustedes los describieron, ¿no es cierto? Como hemos visto también acá, las diferencias son mucho más notorias que las cosas que nos igualan. Porque se hacen más evidentes a simple vista. Usted lo ha visto, físicamente hay altos o más altos y otros más bajos. Algunos son delgados y otros, ¿qué son? ¿Eh? Ah, más robustos, digo, muy bien. Algunos son delgados y otros no tan delgados. Bueno, algunos son rubios o rubias, morochas, pelirrojas. Algunos tienen mucho pelo para peinar o quedar despeinado y otros no tienen nada para peinar. Así que diferencias físicas, somos diferentes. Diferentes en temperamentos, en personalidad, en carácter. Claro, somos distintos también en estos aspectos y es fácil darnos cuenta. Cuando hay interacción ya entre dos personas, tres, un pequeño grupo, ya nos empezamos a dar cuenta de esas diferencias. Y está bien que sea así, no hay que renegar de eso, no debemos discriminarnos, debemos reconocer que eso tiene un valor y una importancia para Dios muy grande y debemos reconocer la importancia y el valor que tiene para todos los demás, porque eso enriquece, enriquece una sociedad, enriquece una familia, enriquece un grupo de personas, enriquece una nación, enriquece, es el propósito con el cual Dios nos hizo. Sería recontraaburrido vernos todos iguales, vestidos igual, de la misma forma física, la misma estatura, todos cortados. No, eso es reaburrido. Dios es creativo, es creador, se deleita. Y cada obra, cada ser humano es una obra única e irrepetible. No hay otro como vos. En esta conformación y en esta mezcla de características no hay nadie igual a otro en estos aspectos. Todos somos diferentes. Somos diferentes por la crianza que hemos tenido cada uno de nosotros. Hemos tenido a nuestros papás, los hemos perdido a temprana edad, hemos crecido solo con uno de ellos, ha sido grata, agradable la niñez, la crianza, en otros ha sido difícil, dura, han tenido que soportar cuestiones. Bueno, todo eso nos diferencia y el impacto que eso tuvo en nuestra vida. Claro que también nos diferencia. La relación con nuestros padres seguramente haya sido distinta en cada caso y la hemos vivido distintos en cada caso. Las experiencias educativas que hemos podido tener o no hemos podido tener. Y alguno dirá, yo no, ni pude terminar la primaria. Otro dice, bueno, yo alcancé, fue difícil, me costó. Otros la secundaria y otros la universidad, lo que fuere, pero eso nos diferencia en todo caso. Es lo único, pero eso no nos hace más valiosos que otros. Si yo no pude alcanzar este nivel académico, bueno, no es que tengo menos valor e importancia para Dios que aquel que sí lo pudo hacer. Quizás sí la sociedad considera más importante a esta persona y desconsidera a esta otra, pero no para Dios. No para los que somos del Señor tampoco. Somos distintos por las situaciones dolorosas o traumáticas que ya hemos vivido algunos. ¿Y quién no quizás? Pero han sido todas distintas o han traído, provocado consecuencias diferentes en cada uno de nosotros por las pérdidas que hemos tenido, algunos tuvieron y otros no, por las carencias que hemos sufrido y otros no tanto y eso nos diferencia. El derrotero laboral que tenemos ya los que estamos adultos, bueno, son diferentes, unos van con una vocación laboral y otros con otra, unos son profesionales, otros son comerciantes, otros son empresarios, otros son empleados. No son más importantes, nadie es más importante por esto. Somos iguales en definitiva. Somos distintos por los sueños y metas que podemos tener cada uno de nosotros, por los planes y los propósitos que Dios tiene también para cada uno. Somos distintos por las experiencias afectivas que ya hemos vivido hasta aquí. Llámense experiencias de noviazgo o experiencias matrimoniales. Y en algunos casos han sido bien, han funcionado bien y siguen haciéndolo. Bueno, gloria a Dios, y otros no tuvieron ello. Quizás porque en ese momento ni siquiera sabían de Dios o no lo conocían a Él. Insisto, no estamos para condenar a nadie, solo describimos situaciones que nos hacen diferentes. Y alguien se sintió frustrado porque pensó que era el amor de su vida, pero fue por solo unos días, un tiempo, chao, nunca más. Y cuesta, a algunas personas les cuesta superar o remontar ese tipo de experiencias. Tanto más cuando se trata quizás de no haber podido hacer funcionar un matrimonio y haber tenido esta trágica decisión de darle fin. Nos diferencian estas cosas. También nos diferencian los talentos. Todos tienen talentos, muchos, capacidades para hacer cosas y bien, y al hacerlas, disfrutarlas. Dios nos creó así, a todos. Nadie puede decir, no, a mí no me quedó nada, fui el último en la fila y me dio lo que le sobró. No, Dios no hace así, no es así. Dios te dio una cantidad de capacidades, de talentos, distintas a las de otros. Pero algunos seres humanos estamos solo preparados para ver que los demás son siempre mejores que nosotros, que saben más, que pueden hacer más cosas que uno nunca hace nada bien. Bueno, eso está marcando lo que ha ocurrido en nuestra estima personal y por qué nos vemos de la manera en que nos vemos. Pero también nos diferenciamos finalmente en que Dios nos ha dado dones espirituales distintos a todos nosotros, a todos los que somos del Señor. Dones espirituales con los cuales también poder servirlo a Él, ser instrumento en sus manos para bendecir a otros también. Mirá el valor que tiene tu vida, que además de todo, de rodearte de su gracia, de su misericordia, de llenarte de su amor, Él dice, pero además tu vida es tan valiosa y tan poderosa y tan importante que te voy a usar para que vos puedas bendecir a otros también. Impresionante. Bueno, en conclusión, somos únicos e irrepetibles. Y esto enriquece a la humanidad, a la sociedad, la hace más valiosa e importante también. Mire, aún los hermanos mellizos o trillizos son únicos e irrepetibles, son bastante parecidos, parecen, siempre encontramos algún rasgo que los distingue, los diferencia, puede ser el tono de voz, alguna pequeña forma de alguna parte del cuerpo, siempre algo de su carácter y de su personalidad, bueno, siempre vamos a encontrar algo que los distingue y los diferencia, ¿verdad? Pero cuando las personas no se afirman sobre estas premisas que acabamos de compartir, sufren, sufrimos, claro que sí. Hemos vivido, ¿quién no?, experiencias o les han hecho creer que son diferentes. Los han tratado, pero atentando contra su dignidad e intimidad en muchos casos. Les han impedido oportunidades o los han discriminado. Muchas veces esto ocurre en la relación matrimonial también, donde entre los propios cónyuges y esposos no consideran el valor y la importancia que tiene ese cónyuge y lo faltan el respeto, lo maltratan, lo humillan, lo desvalorizan. ¡Increíble! Cuidado, aquellos que somos del Señor, no pongamos en riesgo aquello que es sumamente sagrado y tremendamente valioso para cualquier ser humano, que es el matrimonio y la familia. Y esto siempre se construye en base al respeto mutuo, reconocimiento de esta dignidad, de que somos iguales pero diferentes. Dios nos hizo así no para competir, no para confrontarnos, sino para cooperar, para unirnos y alcanzar cosas todavía mayores juntos. Muchas veces en las propias familias esto está presente. Personas que crecen y viven en la inseguridad. ¿Qué les podemos estar transmitiendo a nuestros hijos pequeños, aquellos que son padres? Cuidado con esto. Ah, tu hermano, sí, él cuidado con estas cosas. Es un detalle, eso no es una pavada. No debe estar presente en nuestras relaciones y en nuestros vínculos hacia ninguna persona. Personas que crecen entonces y viven en esa inseguridad que producen estos falsos conceptos. Y esto se va pasando de generación en generación. No son pocos los que viven queriendo ser como son otros. Ah, si yo fuera como él. Ah, si yo fuera como ella. Si yo pudiera. Y viven su vida buscando eso. Parecerse o ser como son los demás. Nunca reconociendo quiénes y cómo son. Quisiera tener las habilidades y los talentos que tiene aquel o aquella. Son los que usan comparaciones desvalorizantes, pero de sí mismos. Pero yo no soy como... No tengo la capacidad de... Seguro que voy a fallar. Precisamente porque no alcanzaron a desarrollar una estima personal equilibrada y saludable. Son víctimas de los demás, sí, claro. Y muchas veces de sí mismos, como dijimos. No nos tratamos bien a nosotros mismos. Con esa dignidad, con ese respeto, con esa consideración. Porque no estamos en la premisa de que somos únicos, irrepetibles, valiosos, importantes, dignos, merecedores de respeto. Entonces esas personas derrochan sus energías en tratar de imitar o parecerse a otros, lo cual es siempre frustrante porque es imposible de alcanzar. Entonces siempre vive en la insatisfacción. Vive siendo quien no es en verdad. Tenemos que aceptar que todos somos iguales, valiosos, importantes, dignos y al mismo tiempo maravillosamente diferentes. Diferentes capacidades, gustos, carácter, etc. Y todo eso nos hace únicos e irrepetibles. Y alguno dirá, menos mal, porque si hubiera sido como yo, la humanidad. Bueno, debemos aceptar esto, vernos de esta manera y ver a los demás de esta manera, vivir bajo estos conceptos y estimular a los demás a alcanzarlo. Y esto también se logra tratándonos con dignidad y respeto a nosotros mismos y a todos, a todas las personas por igual, sin discriminar nosotros, sin desvalorizar, reconocer nuestras diferencias que en lugar de distanciarnos o separarnos entre las personas, deben unirnos en amor y aceptación. Entonces, tiene este color de piel, entonces ya discriminamos, nos separamos, nos distanciamos. Tiene esta posición social y entonces eso ya nos separa, nos divide, nos enfrenta, nos confronta. Dios nos ha hecho así y está bueno. Es una maravilla que debemos reconocer, agradecer y disfrutar, la maravilla de la creación de los seres humanos. Bueno, quizás en la vida de algunos de nosotros todavía haya falta de sanar algunas cuestiones, porque no alcanzamos todavía tanta esta plenitud y esta certeza, esta convicción. No vivimos todavía bajo estas premisas, todavía estamos un poco atados quisiera esto, que como es el otro, o todavía estamos atados a que, bueno, no, yo no tengo oportunidades y no tengo medios, recursos económicos, y si yo tuviera aquella, lo que tiene. Y vivimos así, enredados, atados, esclavizados, entonces no podemos vivir la vida como corresponde vivirla en plenitud. Pero entonces Dios puede hacer esta obra también, sanarnos, puede romper lo que nos está impidiendo. Hay que liberar en todo caso esas cargas, esos pensamientos. El Espíritu Santo de Dios va a restaurar tu valía y tu estima personal, la va a llevar a un punto de equilibrio como debe ser. No para considerarnos superiores a nadie, pero tampoco menos que ninguno. Eso es lo que Dios quiere hacer siempre en nuestra vida también. Así que Él nos va a ayudar a aceptarnos a nosotros mismos en primer lugar, si es que no lo hemos alcanzado a hacer. Y así como sos, así como eres, igual pero diferente a los demás, sin necesidad de compararnos, sin necesidad de pretender que uno es mejor que otro por esas diferencias. Entonces Dios te puede hacer libre de las comparaciones para que ya no vivas como si fueras otro, sino para que seas vos mismo o vos misma, genuinamente. Para que ya no vivas pretendiendo o buscando las capacidades que otros poseen y que vos no, sino que reconozcas las tuyas propias y liberes todo ese potencial para Dios. Así que para finalizar y antes de que pueda orar, ¿cómo te ves a vos mismo? ¿Cómo se ve usted a sí mismo, a sí misma? ¿Querés ser todavía como otra persona? ¿Tenés estos anhelos, estas aspiraciones, esta búsqueda, estas intenciones? Aunque sea tener algún rasgo de su personalidad. Tenemos que alcanzar a reconocer cómo nos hizo Dios, aceptar cómo somos bajo su mirada y comenzar a vivir así como realmente somos. No una copia de algún otro, no una imitación que nunca alcanza, sino el modelo original. Vos mismo, vos misma. Esto es liberador, tremendamente liberador para muchas personas. Pero es necesario tomar decisiones para poder experimentarlo y salir a la libertad. Esto es aliviador para muchas personas, muchos seres humanos. Esa es una bendición de Dios para todos. ¿Viste? Oportunidades. ¿Para quién? ¿Para algunos? No, para todos. Todos. Para todos por igual. Y ahora viene la diferencia. Algunos toman este regalo de Dios, algunos toman esta bendición, algunos toman la oportunidad, algunos se alinean y se alistan, y ahora en vez de dedicar las energías para ver cómo puedo ser o yo no sirvo para nada, a decir, soy una persona digna, con Cristo voy a estar viviendo de otra manera, Él me va a ayudar a sanar todo lo que ya pude haber sufrido, Él va a romper las cadenas en las cuales sí, yo me enredé, es verdad, pero no te va a dejar desahuciado ni desamparado. Te ofrece oportunidades como a otros seres humanos. ¿Y hasta cuándo van a ser? No lo sé. Así que no hay mucho espacio para especular y, bueno, un poco más adelante. Te invito a inclinar tu rostro. Todo el que quisiera compartir alguna lucha o carga personal en este aspecto que hemos compartido o en algún otro aspecto, sabe que estamos a disposición, con todo gusto compartiremos una charla, un café, un mate, y vamos a orar por usted y a guiarlo conforme a la palabra de Dios, al deseo de Dios, para que usted también lo pueda alcanzar. Y si hubiera alguien aquí que necesita ordenar un poquito más sus pensamientos en estos aspectos, si alguien necesita ser sanado en su estima personal, alguien quizás en esta mañana está diciendo, yo quisiera verme a mí mismo, a mí misma de esa manera, pero no puedo, no lo alcanzo, no lo logro, todavía pienso que soy menos que los demás. Si alguien necesita salir de alguna cárcel que le encierra, necesita ser librado de algunas cadenas que lo atan y que no te podés desprender. Si alguien necesita recuperar esa dignidad que quizás ya te han quitado, han herido, lastimado. Si quieres llenar tu mente y tu corazón de que sí, sos una persona importante y valiosa para Dios y también para muchos otros. Si quieres tener el coraje, el valor, la valentía, la fuerza para poner límites a aquellos que te maltratan, yo voy a orar ahora por usted, por tu vida. Dios es el que hace la obra. Es Dios quien nos ha dado la vida a todos. Dios es el que te ha creado. ¿Por qué no conoces esa maravilla de la creación que sos vos mismo, vos misma? Él te lo va a revelar, Él te lo va a hacer reconocer. Y vas a estar feliz con eso, vos también, así como está Dios. Para andar el resto de tu vida, lo que tengas por delante, viviéndolo de otra manera. Con plenitud, con paz en tu corazón. Libre de comparaciones. Ahora querés ser vos mismo y vos misma. Porque estás agradecido, agradecida por cómo Dios te ha hecho. Si alguno necesita esto, alguno quiere recibir esa bendición, levante su mano, yo voy a orar. Le voy a pedir al Padre que haga la obra en usted también. Levante en alto su mano. Gracias, Padre, en esta mañana preciosa también por habernos hecho reflexionar de esta manera. Señor, seguramente tú sabes, tú conoces lo que algunos de los que estamos aquí pudiéramos estar necesitando, Señor. Y sabemos que de parte tuya siempre hay respuesta, hay sanidad, hay rompimiento, hay sanación, hay liberación. Señor, en ti siempre hay oportunidades de vivir una vida nueva, distinta. Absolutamente, Señor. Tú tienes todo el poder para hacerlo, pero también todo el amor, la gracia y la misericordia. ¿Quién como tú, Señor, que pone su interés y el deseo de vernos siempre bien, de poner paz en nuestros corazones, que quiere siempre que emerja lo que realmente somos y no una copia u otra cosa, Señor, que usamos de fachada? Señor, ayúdanos a sanar. Ayúdanos a sanar los que necesiten sanidad, Señor. A amarse, a aceptarse, a reconocerse tal cual son. Y así como son, así como somos, somos valiosos, somos importantes, somos dignos, Señor. Así que ayúdanos a poner eso en nuestra mente y en nuestro corazón. Señor, bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por ello. Da un abrazo a tu pueblo, a tu iglesia en esta mañana también, a todos los que estamos aquí. En demostración de que efectivamente, una vez más, somos iguales ante tus ojos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, Dios bendice tu vida. Disfruta una excelente tarde. Bueno, el mediodía también, pero una excelente tarde de domingo y toda una semana también. ¿Sabe? Dios va a estar allí donde usted esté, a su lado, cercano. Así que perciba eso y vea cómo Dios le guarda, le sostiene, le provee y obra conforme a sus necesidades y la de su casa también. Así que nos encontramos, Dios mediante, a los que pueden, el próximo miércoles, 19 horas. Bueno, unos encuentros interesantes. Si usted no lo estuvo hasta ahora y pudiera estar, yo le animo a venir y verlo con sus propios ojos. Y a todos los demás, si no, el próximo domingo, 11 de la mañana y 19 horas también para los que no pudieran estar. Dios te bendice y te guarda. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.